Semana, como cada día de la semana, hacemos el repaso de la información deportiva y para ello nos contactamos, como siempre, con Andrés Pellegrini. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia. Comenzamos así la semana con la actividad deportiva, lo que ha quedado de una nueva fecha del torneo Apertura, donde Estudiantes de La Plata se perfila como el gran candidato, aunque Vélez Arfiel no le da respiro y ayer Merced a la goleada frente a Godoy Cruz también mantiene esperanzas de lograr el título. Respecto a los resultados que se dieron en esta fecha, Olimpo y Arsenal igualaron 1-1, All Boys le ganó Banfield 2-1, Racing hizo lo propio sobre Gimnasia de La Plata ganándole 2-0, Estudiantes de La Plata derrotó 3-1 a Argentinos Juniors luego de comenzar perdiendo. También River comenzó perdiendo en Santa Fe y terminó ganando 2-1 ante Colón. San Lorenzo y Newell's igualaron 0-0 en uno de los partidos donde no hubo goles. Tigre le ganó Huracán 3-1. Godoy Cruz cayó como local ante Vélez por 4-0. Boca le ganó a Quilmes por 1-0. Lanús e Independiente terminaron igualando 0-0. De esta manera se dio por finalizada la antepenúltima fecha. Respecto a las posiciones, Estudiantes es el líder, tiene un total de 39 puntos, Vélez Arfiel segundo con 37, más atrás Arsenal 29, 28 puntos para Racing y River Plate. Respecto a la fecha que se viene, mañana ya arranca la 18ª, desde las 19:10 jugarán Gimnasia y All Boys, 21:15 Arsenal Colón, el miércoles, oportunidad del feriado, van a jugar Independiente Tigre, desde las 15:10 a las 17 River Estudiantes, en el mismo horario Vélez Huracán, desde las 19:10 jugarán Godoy Cruz Racing, mientras que el jueves se va a completar la jornada, desde las 17:10 Newell's Olimpo, a las 19:10 Banfield Boca, 21:15 completarán Argentinos Lanús y Quilmes San Lorenzo. En lo respectivo al torneo argentino B, hoy estará jugando Ferro Carril Sud frente a Liniers de Bahía Blanca. El partido comenzará a las 20, el arbitraje del azuleño Ramón Bustos con Mariano García y Aníbal Pablo en las líneas, todos representantes de azul, y Ferro anuncia en el arco a Marcos Coronda, en la línea de fondo Federico Cranca, Enzo Suárez, Nicolás Rosales y Franco Hanson, Maximiliano Gargaglione, Rubén Maldonado, Daniel Sánchez y Nicolás Ledesma, delanteros Eloy Colombano y Juan José Longini, los dirigidos por Mauricio Nosay. Por su parte, el equipo de Bahía Blanca con Manganaro en el arco, Honorio, Echepare Borda, Troncoso, Rosel, Barragán, Cochiarini, Arroyo Rosel, Agudiac y Acosta, los dirigidos por Néstor Comino. Hasta aquí las posiciones: Independiente 18, Alvarado 17, Racing 16, la misma cantidad para Liniers, con 13, Bella Vista y Grupo Universitario. Cerrará Ferro Carril Sud con 5. En la 13ª fecha, que va a continuar mañana, van a jugar también Racing, que recibirá Alvarado de Mar del Plata desde las 21, en el José Buglione Martínez y con el arbitraje de Leandro Nocera, mientras que el miércoles, desde las 17:30, Bellavista de Bahía Blanca e Independiente de Tandil van a estar jugando, quedando libre una oportunidad Grupo Universitario. En básquetbol, San Antonio logró una buena victoria con poco de Manu Ginóbili, 8 puntos y 5 asistencias para el bahiense en 22 minutos, 109-84 la victoria sobre los Hornets, teniendo en cuenta que Tony Parker fue el máximo anotador de San Antonio con 19 unidades. En lo referido a la actividad del fin de semana de Estudiantes y de Pueblo Nuevo, Estudiantes logró una buena victoria, muy cerrada por cierto, se definió en los últimos segundos esto, ante Alianza Viedma por 76-75, y Pueblo Nuevo el sábado, frente a Huracán de Tres Arroyos, ganó por 78-74, esto le permitió al equipo albiverde reacomodarse en la tabla de valores. En tenis, lo que ha quedado del final de año respecto a la Copa Davis, Serbia logra su primer título al derrotar en la final a Francia por 3-2 en un ajustado cierre. En el quinto decisivo punto, Trojki le ganó a Michel Lodra por 6-2, 6-2 y 6-3, y de esta manera logró el objetivo, teniendo en cuenta que Djokovic el día domingo fue también protagonista al derrotar a Gael Monfils por 6-2, 6-2 y 6-4. De esta manera, finalizado el doble, ganaba Francia 2-1. Con los dos puntos logrados ayer por Serbia, este equipo se consagró por primera vez en el historial campeón de la Copa Davis. En lo que respecta al automovilismo, lo sucedido durante el fin de semana en Olavarría, en la promocional 850 en el circuito La Bota, Gustavo Marsiglia fue el ganador de la competencia, Horacio Serra, que fue segundo, se consagró campeón de la categoría, Rafael Estacuaidini, que también tenía posibilidades, terminó segundo en el campeonato. En la monomarca 1100, Gerardo Gianotti fue el primero en la competencia, logrando el subcampeonato. segundo Pablo Acevedo y tercero Pedro Goyeneche. En lo que respecta al ciclismo, competencia tradicional en Olavarría, la 50 edición del premio Santa Elena, Pablo Javier Castro, olavarriense, en la Elite Sub-23 fue el ganador, seguido por Diego Asís de Mar del Plata, y tercero Pablo de la Barrera de Bolívar, los tres primeros de esta competencia que congregó a una gran cantidad de pilotos en el circuito número 6 del ANCO sobre 3.006 metros. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, Brian, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva.